del Bolsón, ahí en la peatonal de, que tiene el pueblo. Nos concentramos en el marco del 7 de agosto, el día de San Cayetano, el día de los trabajadores y trabajadoras. Nos concentramos ahí e hicimos una olla popular. Varias unidades productivas del MTE y la CETEP local de acá del Bolsón, y adhiriéndonos en el marco en la manifestación central que se llevó en Buenos Aires, que la organizó CETEP, CCC y Barrios de Pie, en el marco de PAN, Paz, Tierra, Techo y Trabajo. Es el lema el cual nos caracteriza como organización. Y bueno, nosotros decidimos hacer una concentración en la peatonal. Vinieron muchos compañeros y compañeras de todos los lugares, de las unidades productivas, y trajimos como lo que centralmente se hizo en Buenos Aires, digamos, haciendo varios petitorios, digamos. Uno de ellos es declarar la emergencia alimentaria en el Bolsón. A nivel nacional se pide la prórroga por 4 años de emergencia social, infraestructura social, agricultura familiar para la zona rural, emergencia en adicciones, emergencia en violencia de género, presupuesto para la ley de barrios populares y la inclusión al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Río Negro, Puel Mapu. La mesa coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro y el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas CODESI convocan a comunidades a Traún con el objetivo de poner en marcha el relevamiento territorial prevista en la ley 26.160. En diálogo con Orlando Carriqueo, huerquén de la coordinadora, nos cuenta un poco al respecto. Para mejorar la situación de las comunidades, sabemos que la mayoría de la gente de las comunidades sabe, pero la sociedad no sabe que hay un relevamiento territorial desde el año 2007 previsto por la ley 26.160, que se fue prorrogando y que lo que intenta es determinar un marco de ocupación de muchas comunidades asentadas en el territorio de la Argentina, ¿no? Ese territorio, ese relevamiento ha estado inconcluso. En Río Negro no se hacía hace casi 10 años y bueno, después de muchas discusiones con la gente del gobierno nacional, de ponernos de acuerdo también a través del gobierno de la provincia, hemos logrado empezar a reunir el equipo técnico para que se comience esta etapa, que esperemos que termine con cerca de 60 relevamientos más en el territorio de todo Río Negro, ¿no? Enfoques. Bueno, el objetivo es garantizar el territorio, ¿no?, que ocupa. También hay la utilización, tener que el territorio que está bajo la protección de la ley 26.160 y se esté relevado, después se continúe con la opción del título comunitario, ¿no?, que sería una de las cuestiones para seguir trabajando. Pero en principio sería un marco legal para de protección de tierras, de las tierras de las comunidades, ¿no? Pero también es cierto que el relevamiento territorial no resuelve el problema territorial de las comunidades. Hay muchas comunidades sin territorio. Enfoques. Enlazando miradas. Epuyén, Chubut. Se desarrolló en Esquel un juicio abreviado a Javier Lincopil, de 30 años, que fue condenado a 3 años por hallarlo culpable de abuso sexual hacia la infancia. El hecho ocurrió en 2017 y la familia de la menor de 13 años denunció lo ocurrido. El acusado reconoció la autoría del hecho, pero considerando que no fue abuso, y como la pena es excarcelable, Lincopil seguirá recorriendo libremente las calles de Epuyén. Por ello, la familia y personas que apoyan apoyan seguirán haciendo acciones para visibilizar el caso y reclamar una verdadera justicia mediante la condena social. En ese sentido, este viernes a las 13 horas realizarán una marcha que partirá de la plaza Abelardo de Puyén. Dialogamos con Vanessa, tía de la víctima. La menor, que es mi sobrina, en ese momento tenía 13 años, recién cumplidos. El hecho pasó más o menos entre agosto y septiembre del 2017. La denuncia se hizo en diciembre del mismo año. Se recaudaron pruebas, la denuncia siguió adelante. El abusador tuvo contacto con ella por vía internet, por Facebook, empezó la comunicación. Y bueno, cuando ella cumplió 13 años en julio, en agosto, septiembre, se cometió el delito, porque ya salió que era un delito. Y en diciembre, nos dimos por enterados los familiares, los padres hicieron la denuncia. Y bueno, recién este año nos salió el juicio. Así que nada, la denuncia fue por abuso sexual infantil, porque como bien marca la ley, antes de los 16 años y teniendo 13, es abuso sexual infantil. No podemos poner excusas porque la ley lo marca así. Y bueno, nada, queremos que se visibilice esto, que no quede como que ya el juicio terminó. Lo que pasó ayer en el juicio fue que fue un juicio abreviado. El acusado se declaró culpable. Le dieron 3 años, pero de 3 años en suspenso, ¿viste? Claro. Este abusador queda libre igual. Sí, él sí, continúa viviendo en Epuyén, tiene toda la familia ahí en Epuyén. El padre es enfermero en el hospital de Epuyén. Y sí, obviamente nos vamos a seguir cruzando con esta persona. Lo vamos a seguir chocando con ellos, con la familia que... A gran parte de la familia los va a apoyar, incluyendo un amigo, familia, no sé qué, que se está, no quiero meterme en el tema, pero se está postulando como posible ahí de política. Entonces, claro, también eso nos duele, viste, que apoyen un candidato a concejales apoyando un abusador, también nos duele por esa parte. Y nada, también tenemos mucha gente que nos está apoyando en este momento, ¿viste? Hay mucha gente, de hecho, están circulando carteles y un audio que se hizo por parte de bastante gente que nos está apoyando y bueno, quieren que se visibilice porque también tenemos que cuidar. Mi sobrina ya no está en este momento porque ella fue la primera víctima de brote de hantavirus, ¿viste? Entonces también eso fue como una traba para la familia porque ella no estuvo en el juicio. Y bueno, el juicio abreviado se llevó porque por el miedo de que quede absuelta la causa. Porque hacía un año atrás ya la veníamos pasando muy mal por este tema nosotros. Y ahora que no la tenemos, ¿viste? Es como que el juicio público no se llevó a cabo porque la familia no está en condiciones tampoco de haber pasado por ese tramo. Ese es el motivo que nosotros también queremos que también tenga condena social, ¿viste? Porque esta condena no nos sirve mucho a nosotros. Que se haya declarado culpable en el juicio y bueno, pero va a seguir viviendo en el Puyén. Hay otras nenas. Queremos que cuidar a las demás nenas que tenemos en el pueblo, porque también tenemos que seguir haciéndolo, vamos a seguir haciendo, vamos a hacer marchas y todo, porque no es el único caso que hay en Epuyén de abuso, ¿eh? Hay otros casos también, y hay otros que se van a llevar a cabo también en el juicio, y que no se habla en el pueblo, porque es un pueblo chico, entonces como que todo se calla, todos miramos para otro lado, y no, esto va a seguir pasando si no hablamos, si no hacemos marchas. Y lo que no queremos es eso, que vuelva a pasar, que este tipo vuelva a cometer lo mismo, porque sus textuales palabras en el juicio fueron para que él aceptó lo hecho, pero que para él no fue abuso. Enfoque. Enlazando miradas. El sábado 3 de agosto, en la Biblioteca Popular Lago Puelo, comenzó una capacitación gratuita sobre cooperativismo y feminismo, destinada a mujeres e identidades disidentes. La iniciativa surgió del espacio de género de la biblioteca y estuvo a cargo de la capacitadora Patricia Terraza, de FAES, Fundación de Apoyo a la Economía Solidaria. Justamente, el eje del primer encuentro fue reconocer los beneficios y posibilidades que ofrece la economía solidaria como una forma alternativa que permita el desarrollo equitativo y duradero de toda la comunidad y, en consecuencia, de cada integrante frente a los embates del capitalismo individualista. Desde una mirada feminista, la economía solidaria contribuye a que se reconozcan las tareas de cuidado de la vida no remuneradas y ejercidas desde siempre por las mujeres y les da herramientas para generar sus propios emprendimientos. Conversamos con Patricia, de FAES, y Mercedes, de la Biblioteca Popular Lago Pueblo. A través del espacio de género de la Biblioteca Popular Lago Pueblo, que nos convocaron, empezamos hoy con este ciclo de capacitaciones. Hoy empezamos con qué es la economía solidaria y cuál es la economía del emprendimiento. Y para el próximo sábado, a las 3 de la tarde, está prevista el cierre de la capacitación con el armado de proyectos para todas las personas que quieran venir e inclusive para las organizaciones. Generamos este espacio de capacitación en economía solidaria para empoderar a las mujeres en el autoempleo, en generar sus propios recursos y poder así no solo tener un beneficio económico, sino también en muchos casos dar la posibilidad de cortar con el círculo de violencia económica. Es hermosísimo cuando las mujeres participamos y nos involucramos en nuestros proyectos, cuando nos involucramos en el sector al cual pertenecemos y podemos refrescar nuestra mirada y saber que estamos en condiciones de avanzar, en condiciones de crecer y en condiciones de mejorar nuestra calidad de vida y de la de nuestra comunidad. Enfoques. La capacitación abordó, en una segunda parte, la economía del emprendimiento, momento en el que las participantes, muchas de ellas artesanas y productoras a pequeña escala, compartieron experiencias y estrategias. Así nos lo cuentan Zaida y Victoria. Vine porque tengo un emprendimiento productivo, hago cosmética natural. Tengo ganas de tomármelo en serio, de ser como mi actividad económica principal. Está bueno capacitarme y también la idea es conocer otras mujeres que están en la misma. Y la verdad es que me llevo un montón de información para ponerme a hacer las tareas. Enfoques. Tengo porque acompaño a un grupo de emprendedores y emprendedoras de repostería casera y me llevo el aprendizaje de cómo organizarnos principalmente en el tema de los costos y el porqué de la economía solidaria. Me parece que entender cuál es el fundamento de esa economía solidaria le da otro valor a lo que hacemos. Enfoques. El último encuentro de la capacitación sobre cooperativismo y feminismo será este sábado 10 de agosto a las 15 horas en la Biblioteca Popular Lago Pueblo y abordará el armado de proyectos. Las personas interesadas pueden comunicarse al mail espaciodegénero.bplp@gmail.com. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.